Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. En aquel mismo momento se acercaron a Jesús algunos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: id a decir a ese zorro: yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina sumidada bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, elegida como esposa, y no quiso al marido que Dios le concedió, para llenarla de gloria y honores, de que todo un rey de cielos y tierra fuera aceptado en la tierra de Jerusalén. Mandan los que mandan en cada país, pero hay de los que dan su voto para que mande quien no deba mandar. Eso se les tiene en cuenta antes de llegar a su tierra del cielo. Sed coherentes con vuestra fe, y si amáis a Dios, votad para que mande el país quien, como tú, ame a Dios y sirva a sus semejantes en el bien de hacer solo el bien y lo bueno. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.